Del Evangelio según San Lucas. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: «¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido?». Respondiendo Jesús les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. El sábado es memoria de la creación, pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. El séptimo descansó. Por eso, bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. El sábado es memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso el Señor, tu Dios, te ha mandado guardar el día del sábado. En ese contexto del mandato divino, los fariseos creían que el cumplimiento formal de la ley les obtenía la salvación. Y una de las expresiones supremas de la religiosidad israelita era el descanso sabático para celebrar y renovar la conquista de la libertad. Por el rigorismo religioso, el día de liberación se convirtió en día de esclavitud ante tantas normas que regulaban la vivencia sabática. Coger espigas se contaba entre las faenas de la recolección, y éstas se incluían entre los 29 trabajos principales que infringían el reposo sabático. Jesús no está en sintonía con el rigorismo que, en nombre de la ley, esclaviza, deshumaniza, no tiene en cuenta las necesidades de las personas. Y recuerda a los fariseos lo que hizo David. Dio a la tropa los panes de la ofrenda, que solo podían comer los sacerdotes. No es aceptable ir contra el ser humano en nombre de la ley. Leyes humanas y religiosas justas, pero leyes que abran puertas hacia la libertad, a la convivencia, al crecimiento, como ventanas a horizontes humanizadores que sirvan al bien de todos en la comunidad. Superior a la ley del sábado es solo Dios. Si Jesús afirma su superioridad sobre el sábado y sobre la ley, reclama para sí el mismo nivel de autoridad de Dios, que no quiere leyes para esclavos, sino leyes de libertad para hijos libres.